Sabes, tal vez suene contradictorio lo que voy a decir ahora, pero primero dijimos que no es como yo, pero ahora quiero decirte que sí somos como Él, pero déjame te lo explico. La Biblia dice que yo soy santo, que tú eres santo, Kiko, que tú eres santo, Daniel, que ustedes son santos, aquellos que conocemos a Dios. La Biblia dice que somos santos. La Biblia dice que somos justos, y yo no sé tú, pero la última vez que yo me vi en el espejo, no me vi tan santo ni tan justo. Hay cosas que veo en mi vida que realmente cada día estoy luchando para que cambien, para mejorar, para ser mejor padre, mejor esposo, mejor creyente, mejor todo. Pero la Biblia dice que yo soy santo y que yo soy justo. ¿Y sabes por qué la Biblia dice eso? Porque Jesús ha tomado su santidad, ha tomado su justicia y nos ha vestido de ella, nos ha revestido de su justicia y su santidad. Muy parecido a aquel día cuando vino Jacob delante de su padre Isaac a pedir la bendición del primogénito. El único problema es que él no era el primogénito. Entonces, para pedir la bendición, lo engaña y se pone piel de animales en sus brazos, porque su hermano era velludo y él era lampiño, y dijo, por si me toca a mi padre, ¿verdad? Aparte se pone la ropa de su hermano, por si su padre lo olía, y entra a la habitación de su padre Isaac. Isaac estaba ciego por la edad, y le pide la bendición, y como él no reconoce la voz, le pide que se acerque, y cuando se acerca le toca los brazos y piensa que es su hijo a Esaú. Pero después no está tan seguro y lo pide que se acerque y lo huele, y huele las ropas de su hijo Esaú y empieza a declarar la bendición sobre Jacob. Y cuando tú y yo venimos delante de Dios, Él nos ve a nosotros y no ve tu pecado, no ve tu maldad, no ve tu insuficiencia. Él ve a su hijo Jesús en cada uno de nosotros. Él nos ve revestidos de su hijo Jesús. Y para nosotros está abierto el trono de la gracia. ¿Y sabes qué? Si en esta noche quitaras a Jesús de esta plataforma, Dios nos guarde, pero si tú quitaras a Jesús de esta plataforma, eso es ruido nada más. Esto es címbalo que retiñe. Te vas a entretener, pero nada va a pasar. Yo no quiero que Jesús absolutamente nunca me deje. Yo quiero que siempre esté conmigo. Y esta canción habla de esta verdad.